Plan Muy, Muy W. Abierto de 11 de la mañana a 9 de la noche. Noticias a contrarreloj. A las 4 de la tarde y 30 minutos, y es información política, porque el Partido Liberal condicionó su apoyo a la reforma tributaria y fijó cuáles serán sus líneas rojas. El Partido Liberal advirtió que si la reforma tributaria se vota en bloque, no la apoyará, y pidió que se debata cada artículo que genera preocupación. Esto dijo el senador Alejandro Carlos Chacón. La condicionamos a estudiarla, a trabajarla, a permitirle al Congreso de la República que en donde haya reparos por algún congresista o por algún gremio, se abra la discusión y sea votado no en bloque. En donde no haya discusión, no haya proposición, no tenemos problema con hacerse en bloque, porque creeríamos que tiene amplia consentimiento de todos, pero en donde haya alguna discusión, pues que se permita que el país conozca las diferentes tendencias que se tengan sobre el gravamen o no. También se creó una subcomisión para recoger todas las preocupaciones que hay frente al proyecto de ley, y el lunes se presentará el primer informe. Camila Correa, Noticias Contrarreloj. Gracias, Camila. Y tenemos una actualización sobre los uniformados que resultaron heridos en los disturbios que se presentaron hace algunas horas en el centro de Bogotá. ¿Qué datos conocemos, José David? Hola, Fabián oyentes, pues se trata de controlar la situación por parte de la Policía Metropolitana en el centro de la ciudad, allí sobre la carrera décima, muy cerca a la calle 19, más o menos, para que las personas se ubiquen en el Parque Santander. ¿Qué fue lo que ocurrió, Fabián? Lo que nos dicen es que los indígenas estaban protestando por falta de condiciones, dicen ellos, porque recordemos, ellos han estado varios meses en el Parque Nacional y en otros sitios. Dicen que no les están cumpliendo y por eso llegaron hoy al centro de Bogotá a tomarse el edificio de Avianca. El primer reporte de la policía indica, Fabián y oyentes, que estos indígenas vandalizaron ese edificio de Avianca y tuvo que intervenir en ese momento la fuerza disponible y posteriormente el escuadrón móvil antidisturbios, como dice el nuevo protocolo. Esa intervención, Fabián, nos confirman a esta hora, lamentablemente deja por lo menos 11 policías heridos que fueron llevados a la dirección de sanidad de la institución. Hay 5 civiles heridos, también no se reportan, y por lo menos 7 gestores de convivencia también resultaron heridos. Muchas de estas heridas, Fabián, son por palos, por palazos, como se dice literalmente, que recibieron los policías y los gestores de convivencia, además de las personas que estaban a esa hora en el centro de la ciudad. Se controla la situación, se espera que en los próximos minutos ya haya un parte oficial, pero adelantamos esta información que nos dan para W Radio, Fabián, y es que por lo menos son más de 15 personas heridas, sumando policías, civiles y gestores de convivencia. Por fortuna, ninguno de gravedad, heridas en sus extremidades, pero están siendo ya llevados al hospital. Eso le iba a preguntar, José David, porque las imágenes que vimos por medio de las redes sociales, una que usted también la tiene muy presente, es como en la estación Museo del Oro, ahí en toda la Jiménez con Séptima, frente a lo que era el antiguo edificio de City TV y el Banco de la República en el costado sur, pues literalmente varias personas arrastraron a una auxiliar de policía mujer. ¿Usted sabe si ella está entre las heridas o al menos qué pasó con ella? Y otra de las imágenes aterradoras era el de 2 uniformados que iban en una moto y los tumbaron y los empezaron a golpear. Sí, Fabián, sobre la mujer, es una auxiliar de policía, recordemos, esas son las auxiliares de policía que están generalmente en las estaciones de Transmilenio. Por fortuna, las personas civiles que estaban allí tuvieron que intervenir para que esta mujer no fuera más agredida. En el video que ustedes pueden encontrar en nuestras redes sociales, pues se ve cómo la mujer es sacada de allí. En cuanto a los 2 uniformados, Fabián, sí es un video muy crudo porque son 2 uniformados que van en su motocicleta y son tumbados literalmente a piedra y palo. Muchos de ellos, de estos manifestantes, llegan ahí donde el policía y empiezan literalmente con el palo a pegarle en su espalda. Eso, por supuesto, generó toda indignación, y ese es uno de los policías, por supuesto, que está más gravemente herido porque recibió palazos en sus extremidades. Gracias, José David. Esta información la pueden consultar en wradio.com.co y allí tendremos, por supuesto, la actualización, los videos sobre todo lo que ocurrió esta tarde en el centro de la capital. Y tenemos noticias internacionales con la Organización de las Naciones Unidas, que expresó su preocupación por la imagen de casi 100 migrantes desnudos y que fue publicada el pasado sábado en Europa. Naciones Unidas ha pedido una investigación sobre unos 92 migrantes que fueron rescatados desnudos en el río Ebros que recorre Bulgaria, Turquía y Grecia. Las imágenes de estas personas sin ropa han sido calificadas como inhumanas y como una vergüenza para la civilización por el gobierno griego que se ha enfrentado a Ankara por este incidente. Sin embargo, el gobierno turco niega toda implicación con tratos degradantes a los migrantes e incluso asegura que la foto publicada el reciente fin de semana es de 2019. En contrarreloj, las noticias con Carol Guerrero. Por el planeta y por todos los que vivimos en él, hoy en Volvo viajamos electrificados y para el 2040 seremos climáticamente neutros. Volvo, electrificados por naturaleza. Conoce más en volvocars.com/co. Quiero tenerlo. Información que los gamers del mundo estaban esperando. Aunque aún no hay fecha de estreno, los creadores del próximo juego de los Sims compartieron algunos adelantos del proyecto. La noticia, Esteban Vázquez en Contrarreloj. La franquicia de los Sims ha adelantado su siguiente producto bajo el nombre de Project René, un título multiplataforma y multijugador que por el momento está en desarrollo, aunque para paliar la espera, los Sims 4 incorporarán a los bebés el próximo año. Maxis y Electronic Arts han anunciado las novedades que llegarán a la franquicia de los Sims en la primera retransmisión Behind the Sims Summit, que ha celebrado también en las dos décadas de estos juegos de simulación social. Como ya adelantó Electronic Arts en septiembre, el juego básico de los Sims 4 está disponible desde este martes para su descarga gratuita en PC, Mac y videoconsolas, pero desde Maxis han asegurado que seguirán actualizando los contenidos de este título de forma periódica y además han adelantado la llegada de una nueva expansión en 2023 que incorporará a los nuevos miembros de la familia. Para reconocer el trabajo de los Mothers, la compañía ha anunciado una asociación con Overwolf para crear un lugar de descarga seguro de contenido para los Sims 4 desarrollado por estos creadores, que estará disponible más adelante. Los Sims Free Play ha incorporado novedades en el creador de Sims que mejoran la apariencia en preadolescentes, adolescentes, adultos y ancianos. Este juego para móviles celebrará en diciembre una nueva misión, Christmas is in the Air. The Sims Mobile, por su parte, incorporará los balcones como elemento de construcción en Navidad. La compañía trabaja en la actualidad en la siguiente generación del juego, Project René, que además de ser multiplataforma, permitirá jugar solo o colaborar con otros jugadores. Aunque se encuentra en una etapa temprana de desarrollo, se han compartido a modo de adelanto la herramienta de construcción que permitirá personalizar los objetos, no solo cambiando el patrón o el color, sino también la forma, la textura y añadiendo otros elementos. Así que vayan alistando sus bolsillos porque este videojuego probablemente llegue en un par de años y con el dólar como está, no sabremos si podremos tenerlo. Yo soy Esteban Vázquez con la información de los videojuegos para Contrarreloj. Para no perderse. La nueva fecha de la Liga BetPlay, en la que varios equipos van a definir su paso a los cuadrangulares finales del fútbol profesional colombiano. Para no perderse una fecha más de la Liga BetPlay, una oportunidad más para Millonarios para que logre la clasificación a los cuadrangulares. El equipo embajador necesita sumar de a tres ante el Deportivo Pereira. En los últimos partidos, los azules no han estado efectivos en el último cuarto de cancha. Deportivo Pereira es uno de los equipos que lucha por estar en la siguiente fase. Una derrota los complicaría y los dejaría sin opciones. Se espera de nuevo un duelo intenso con dos equipos necesitados para lograr el triunfo. Otro partido atractivo para esta fecha es el del Independiente Medellín, que vuelve a salir al ruedo después de una semana larga de trabajos y de tonificar su confianza con el triunfo ante Unión Magdalena. Está una victoria de clasificar y esta noche espera concretar esa tarea ante el Bucaramanga para llegar a 31 puntos y conquistar el primer logro de la era David González. Por otro lado, a falta de dos jornadas del todos contra todos y algunos partidos pendientes, solo hay un equipo clasificado a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2 2022. De los siete grandes del fútbol profesional colombiano, seis siguen en la lucha por acceder a los cuadrangulares. El único eliminado con varias fechas de anticipación es el Deportivo Cali, que ha tenido un mal año y ya piensa en el 2023 bajo las órdenes de Jorge Luis Pinto. Yo soy Diego Bernal con las noticias del deporte en Contrarreloj. Noticia del momento. Como lo decíamos más temprano, según la Liga Colombiana contra el Cáncer, en Colombia el cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres. Anualmente se registran 15.000 casos nuevos y más de 4.000 muertes, lo cual ubica el cáncer de mama como la primera opción de cáncer que está generando fallecimientos en Colombia. Así que hoy, en el Día Internacional de la Lucha contra esa enfermedad, el Ministerio de Salud hace un llamado a todas las mujeres para hacerse el autoexamen, pero hay mucho desconocimiento al respecto, lo conversábamos más temprano también, Paula, y tiene que ver con muchos factores que inundan la cabeza de las mujeres alrededor de nuestro país, alrededor del mundo hoy, justamente cuando se celebra o cuando se reflexiona sobre este tema. ¿Con quién vamos a conversar hoy en Contrarreloj? Buenas tardes. Rochi, muy buenas tardes. Pues a esta hora saludamos al doctor Diego Ballén. Él es oncólogo del Hospital San Ignacio de la Universidad Javeriana. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora en la W Radio. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Bueno, doctor, como mencionaba Rochi, muchas veces nos dicen a las mujeres que como forma de prevención para prevenir el cáncer de seno es importante que en la juventud realicemos el autoexamen, pero y se hacen campañas y aparecen diferentes marcas publicitarias al respecto, pero si uno pregunta alrededor a la cantidad de mujeres, la mayoría no sabe cómo hacerse este autoexamen. ¿Qué recomendaciones entrega hoy usted, doctor? Bueno, lo primero es que el autoexamen es un método recomendado de autoconocimiento personal. Está recomendado hacerlo tanto en mujeres premenopáusicas como mujeres posmenopáusicas. Los senos en las mujeres tienen unos cambios hormonales que se producen con los ciclos menstruales. Entonces, en las mujeres que todavía tienen periodos menstruales regulares, la recomendación es hacerlo una semana después del día en que empieza el periodo. Este examen tiene dos componentes. El primer componente es un componente de inspección, es decir, un componente visual, en la cual si la mujer se para frente al espejo, puede observar sus senos y ver si existe alguna asimetría en ellos, alguna lesión que sea evidente, un cambio de color en la piel o una inversión de pronto del pezón, que pueden ser signos tempranos de aparición de alguna lesión que pudiera ser cáncer. En las mujeres posmenopáusicas, como ya no están bajo el influjo hormonal, la recomendación es escoger un día al mes, ojalá mismo, para hacerlo de forma periódica, también de la misma forma como se hace en las mujeres premenopáusicas. Después de la inspección existe un componente que es un componente de palpación, es decir, se pasan las manos de forma organizada a través de todo el seno y se percibe si existe alguna sensación de masa. Es muy importante que todas las mujeres lo hagan desde una edad temprana para aprender a conocerse y saber identificar lo que puede ser anormal, lo que no estaba previamente. Doctor, pero ¿y cómo debe ser esa masa? Porque normalmente las mujeres tienen en el tejido mamario unas bolas de grasa que el ginecólogo suele decir que son bolas, pues que son normales dentro de un seno. ¿Cómo es esa masa que puede llegar a alertar? ¿Es dura, grande, pequeña? Sí, ¿cómo es? ¿Duele? Por eso es muy importante hacer el autoexamen todos los meses, porque de esta forma tú mismo vas a aprender a conocerte, y cada mujer es diferente, cada seno es distinto. Entonces, es normal sentir unas nodularidades pequeñas, porque la glándula mamaria, al ser una glándula, precisamente tiene esa consistencia como si fueran unas pequeñas bolitas. ¿Cuándo es anormal una sensación de masa en la mama? Es anormal cuando es asimétrica. ¿Qué quiere decir asimétrica? Tienes esa masa en un seno, pero te palpas el seno contralateral y no la tienes. Segundo, cuando los bordes son irregulares, que te produzca mucho dolor la masa, que haya salido y crecido en poco tiempo. Esos signos son signos que pueden indicar que eso tiene un comportamiento maligno. Ahora, no todas las masas palpables van a ser cancerígenas, y acá es muy importante consultar a un especialista o un médico que esté entrenado en hacer un adecuado examen clínico de la mama para que, claro, él pueda asesorarte y decirte cuál es el siguiente paso, porque ahí habría que hacer de pronto un estudio adicional y, en caso de que haya sospecha de malignidad, realizar una biopsia para confirmar o descartar la enfermedad. Doctor, ¿hay médicos que prefieren, digo, por la edad de la paciente, enviarles a muchas de ellas antes de mandar una mamografía, preferiblemente mandarles una ecografía de seno. Y tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando, porque entonces hay quienes defienden la teoría de si usted tiene algo que genéticamente lo vincule con la enfermedad, pues se le hace con anterioridad la mamografía. De lo contrario, no tendría usted que esperar mucho tiempo. ¿Es más aconsejable este tipo de procedimientos, hacer primero una ecografía y luego sí pasar a un ámbito como lo es la mamografía, que es mucho más delicada, por así decirlo? Yo creo que a veces estas confusiones existen porque la mamografía es el método que usamos para tamizar el cáncer de mama. ¿Qué significa una tamización? Para que me entiendan, una tamización es buscar una enfermedad en alguien que no tiene síntomas. Okay. Entonces, si tú te percibes una masa durante el autoexamen, por ejemplo, eso es un síntoma o un signo que tú misma te detectaste. Entonces ya digamos que acá la aproximación es diferente porque ya tienes un síntoma. Nosotros la mamografía la hacemos como método de tamización en mujeres completamente asintomáticas entre los 50 y los 69 años en Colombia, y lo hacemos con una periodicidad de cada 2 años en caso de que los estudios sean normales. Uh-huh. Cuando tú ya tienes una masa o tienes dolor y se encuentra alguna lesión o tienes una sospecha de algún nódulo o alguna lesión que toque estudiar, aquí el médico que te está evaluando determina cuál de las pruebas hacerte o hacerte las dos. Las mamografías no son muy buenas para ver los senos que son muy densos, y los senos son muy densos cuando las mujeres son muy jóvenes, especialmente antes de los 35 años. Uh-huh. Entonces, es posible que tu médico te indique, entre más joven estés, la posibilidad de hacer una ecografía antes de hacer una mamografía. Pero hay algunos casos en los cuales se pueden utilizar ambos estudios, y también en las mujeres mayores se puede hacer ecografía. Entonces digamos que son métodos complementarios, pero ya en mujeres que tienen síntomas. Para mujeres completamente asintomáticas, que es la tamización que estamos promoviendo, pues aprovechando el mes de concientización en cáncer del seno, es un método en mujeres asintomáticas después de los 50 años. Todos tenemos riesgos diferentes. Esto que te acabo de explicar es para una persona que tenga un riesgo normal. Si en tu familia hay antecedentes de cáncer de mama u otros cánceres que se hayan presentado a edad temprana y de pronto se ha identificado alguna mutación especial que te predisponga a hacer un cáncer de mama temprano, existen otras alternativas que tenemos, y acá es muy importante ir a una consulta para poder explicarte qué significa lo que te encontraron y poder recomendar cuál es la mejor estrategia para encontrarte un tumor temprano en caso de que te aparezca. Sí, doctor Diego, ¿qué tan fácil es que una mujer hoy, una mujer del común, acceda a este tipo de exámenes de prevención y demás? ¿Tiene la facilidad dentro del sistema de salud? Cuéntenos un poco al respecto, por favor. Sí, mira, los métodos de tamización en Colombia no generan ningún costo para el paciente. Es decir, que independientemente del tipo de aseguramiento que tú tengas, debes tener acceso a estos métodos. Lastimosamente, la cantidad de mujeres que se hacen mamografía en Colombia es muy baja. Y con la recomendación que les acabo de decir, apenas el 20% de mujeres están haciendo una mamografía de tamizaje. Entonces, es muy importante incrementar la proporción de mujeres que acudan a estos métodos de tamización. Pero esto no debe generar ningún costo para el paciente y se debe facilitar por parte de todos los aseguradores. Yo creo que todos tienen una ruta especial para las mujeres que están en este rango de edad para que puedan acceder fácilmente a esto. Correcto, doctor. Y ya para finalizar, ¿cree usted que este tipo de campañas en la del Día Internacional contra la Lucha del Cáncer de Mama y demás, si funcionan, o cuál debería ser esa metodología para que más mujeres accedan a este tipo de programas y, como usted dice, pues logren una mayor prevención? Yo estoy convencido que este tipo de iniciativas funcionan mucho porque generan una conciencia colectiva, porque mejoran el conocimiento de la enfermedad. Para mí es muy importante que todos sepan que existen estos métodos, que en caso de que se encuentre un cáncer de seno, hay un tratamiento específico para cada etapa de la enfermedad, para cada paciente. Hoy por hoy el cáncer de mama tiene muchas opciones de tratamiento, y cuando encontramos un tumor temprano, la posibilidad de curación está por encima del 90%. Eso también es muy importante, porque entre más temprano encontremos un tumor, mayor probabilidad de éxito vamos a tener. Entonces, tanto mamografía como autoexamen nos van a ayudar a detectar casos de cáncer de mama temprano. Doctor, quiero aprovechar lo que usted acaba de decir a propósito de una pregunta que envía un oyente a través de nuestro botón Hable con el Programa, y es detectarlo a tiempo, y entre más rápido mejor, o entre más joven esa persona mejor. ¿Qué tan jóvenes podríamos justamente empezar a tener, a detectar un cáncer, o a detectar que tenemos una bolita, que algo está pasando, empezarnos a hacer ese reconocimiento sobre nuestro propio cuerpo? Uno, ¿qué le debería uno empezar a enseñar desde ya a nuestras hijas? Sí, estas estrategias de tamización en Colombia están arrancando alrededor de los 50 años. En algunos otros países han empezado a ir corriendo este límite de tiempo, más o menos alrededor de los 40. Es importante saber que la edad es un factor de riesgo, es decir, que a mayor edad existe una mayor probabilidad de tener un diagnóstico de cáncer de mama durante la vida. El método, digamos, de autoexamen se recomienda como un método más de conocimiento personal. A mí me gusta que las pacientes, después de que se desarrollan, ya aprendan esto, porque es una rutina de conocer su propio cuerpo y es muchísimo más fácil identificar cuando existe algo alterado. El tamaño de la lesión que se encuentra en un autoexamen es mucho más grande que el que se encuentra en una mamografía. Entonces, más o menos, para hacer una analogía, una mamografía puede estar detectando lesiones del tamaño de una arveja, mientras que el autoexamen puede estar detectando lesiones del tamaño de una uva. Entre más pequeño sea el tumor, es mucho más probable tener éxito en el tratamiento. Entonces, una razón más para hacer los dos métodos. O sea, el autoexamen no reemplaza la mamografía, y no porque yo me haga mamografía voy a dejar de hacerme un autoexamen. Es importante que se hagan las dos cosas. Y de acuerdo, pues, ya a los antecedentes familiares, si existe un riesgo muy alto, hay otras estrategias que hay que discutir ya en una consulta. Bueno, pues, doctor Diego Ballén, oncólogo del Hospital San Ignacio de la Universidad Javeriana, muchas gracias por estar con nosotros en la W Radio, y pues ya colgaremos esta entrevista en todas nuestras redes y en nuestra página web. Muchas gracias. Con muchísimo gusto, y un saludo a todos. Que estén bien. La Rocola W. Soy vulnerable a tu lado más amable. Soy carcelero de tu lado más grosero. Soy el soldado de tu lado más malvado. Y el arquitecto de tus lados incorrectos. Soy propietario de tu lado más caliente. Soy dirigente de tu parte más urgente. Soy artesano de tu lado más humano, y el comandante de tu parte de adelante. Soy inocente de tu lado más culpable, pero el culpable de tu lado más caliente. La parte de adelante es Andrés Calamaro, Rosario, en esta Rocola W, porque el artista pronto publicará la reedición del álbum Honestidad Brutal, una obra maestra que hace parte de esa mitología del rock español, de esos grandes álbumes que los amantes de este género tienen sí o sí en su casa. Eso fue un álbum doble de 1999, y es quizás uno de los que más esfuerzo, sudor y lágrimas le ha costado al músico argentino, como lo dice la revista Rolling Stone. Y es que la colección de Honestidad Brutal, Extra Brut, incluirá un álbum editado y masterizado por Joe Blaney y Sterling Sound en los Estados Unidos, así como la versión original con las primeras grabaciones hechas por allá en mayo de 1998. Este álbum se presentará por primera vez durante el Record Store Day, y el set también contará con tres CDs titulados In and Out, los cuales contiene material inédito, tomas alternas, y además tienen un total de 45 canciones, algunas de ellas con colaboraciones con músicos como Fito Páez, Alejandro Sanz, Jaime Urrutia, también Charlie Drayton, entre otros. Así que, además de este material musical, esta reedición contendrá un libro con fotografías de Jerónimo Álvarez y Javier Salas que no habían sido publicadas hasta ahora, las letras de todas las canciones de ese long play de 1999 y un texto editorial a cargo de Patricio Prón, con las memorias de las sesiones de grabación a cargo del mismo Andrés Calamaro. Así que, para los amantes del rock en español, esta es una muy buena noticia. Viene una joya de colección, una pieza para que tengan guardada

Ven a disfrutar más de 550 referencias de la mejor selección de vinos, gastronomía y música en vivo este 28, 29 y 30 de octubre en el Parque Museo del Chicó. Compra tus entradas en tu boleta. Vino al Parque, un plan muy, muy W. Abierto de 11 de la mañana a 9 de la noche. Llegó Pasarela al Retiro Shopping Center, un mes cargado de moda y diseño, donde los más reconocidos expertos de la industria nos hablarán sobre tendencias y alta costura. Además, por compras superiores a 250 mil pesos, podrás participar en el sorteo de una tarde de compras por 5 millones de pesos y uno de los 100 bonos de compra del retiro. Ven y vive la mejor experiencia en moda. Conoce términos y condiciones de los premios en www.elretirobogotá.com. Noticias a contrarreloj. Noticia hasta ahora en el país está de nuevo, o sigue estando mejor, en Bogotá. En la capital, la alcaldesa de esta ciudad, Claudia López, rechaza la violencia contra los gestores de convivencia durante las protestas de hoy. ¿Qué más dijo Juan Felipe? Pues Rosario, la alcaldesa Claudia López se pronunció a través de su cuenta de Twitter en dos trinos. La alcaldesa puso: @Bogotá es la única ciudad y entidad que